pensaba que un día la dejaría, pero no sabía que pronto iba a matar. Y vende todo lo que tiene en su hogar por conseguir la maldita droga. Y aunque piensa que algún día la dejará, él no sabe que muy cerca está el final. Morir es un triste desconsuelo. No caigas en la droga y busca un motivo para vivir. Amigo del alma.